¿Qué tal, Castro, Pato Lobos y Flor Berriaute de Radio Encuentro? Los saludamos. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, ingeniero? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, qué buena noticia esta, ¿eh? Esta sí que es buena noticia, y por eso la destacamos muy especialmente. Mejora la calidad de vida de todos. Nos pone en otro lugar, ¿no?, respecto de lo que tiramos, de las cosas que tiramos, muchas veces de manera muy irresponsable. Totalmente. ¿Por qué no nos sintetiza en qué consistiría todo este proceso al que estamos tratando de entender todos nosotros, desde que la basura la ponemos en la bolsita hasta que termina en eso que llaman disposición final allí en estos nuevos basureros que se van a crear? Sí, tal cual. Bueno, el programa comprende, digamos, tres grandes rubros. A ver. Uno, el más importante en cuanto a montos, obviamente, es la obra propiamente dicha de construcción del relleno sanitario y la planta de clasificación de desechos reciclables con todo el equipamiento. Otro rubro es el tema comunicación, o sea, el programa tiene previsto hacer campañas de comunicación, de concientización y demás con la sociedad para el manejo responsable de los residuos. Y un último rubro, que se llama PISO, es Programa de Inclusión Social, que prevé también atender de modo correcto a aquella gente que hoy está trabajando con el reciclado de basura en forma clandestina, digamos, ¿está? Uh-huh. Como te decía, el mayor componente, el de que se lleva la mayor cantidad de dinero, obviamente, son las obras. Las obras previstas son dos. Por un lado, construir un relleno sanitario con toda la normativa que corresponde para el cuidado medioambiental. Esto es con todo una cava, llamemos, pero aislada con membrana geotextil, con separación de líquidos lixiviados, con separación al momento de que se cierra esa cava de gases, con tap, se vuelca diariamente se compacta y se tapa, bueno, y después se hacen todos los controles que corresponde en cuanto al control de ingresos, pesos. Esto es un lugar cerrado, en donde no se permite el ingreso, con vigilancia las 24 horas. Después va la remediación del actual basural que nosotros estamos usando, acá a 25 kilómetros de la ciudad. Sí. Incluye toda la remediación del lugar. Y también incluye el proyecto, la construcción de una planta para la clasificación de los residuos reciclables, y en esto, o sea, de todos aquellos residuos que nosotros separemos en origen. Por ejemplo, hoy lo que estamos separando con campanas amarillas o las campañas en las escuelas, y seguramente con el programa implementaremos otras campañas de separación en origen para clasificarlos en esta planta. Sí. Esta planta tiene además incorporado una chipeadora para chipear ramas y restos de poda, y tiene también una cortadora de neumáticos para sacar del circuito definitivamente a neumáticos usados. Y tanto el relleno... ¿Qué es una chipeadora de ramas? Hay que recordarlo. Para peletizar, digamos, para la rama, depende. Para cortarla finita, para hacerla bollitos, ¿no? Tal cual. De ahí depende del tipo de cuchilla, puedes sacar un pellet un poco más grueso, más fino. Entonces lo puedo utilizar para hacer, qué sé yo, para quemarlo como leña, o para hacer, no sé, camas, si lo corta finito, camas para la crianza de pollo, por ejemplo. Está bueno. ¿Está? Bien. Tanto el relleno sanitario como la planta traen incluidos todo el equipamiento. O sea, en el relleno sanitario viene una topadora, un tractor con pala de arrastre, una pala cargadora, todo el equipamiento necesario. Sí. Lo mismo para la planta de reciclaje, que viene con la, ¿cómo se llama?, con las prensas para armar los paquetes de los reciclables, bueno, y todos los elementos necesarios. Sí. La noticia, nosotros hace tiempo que estamos con este tema, ustedes lo saben, es que, bueno, se había licitado la obra Y bueno, ya se adjudicó a la empresa que ganó, así que bueno, ya estamos con eso resuelto. ¿Cuándo se empiezan esos trabajos, Castro? Bueno, eso todavía no tenemos la precisión de cuándo viene la empresa, porque la verdad que nos notificaron ayer o antes de ayer de la adjudicación, pero estimamos que la empresa va a estar acá en a lo sumo 30, 40 días. Y tiene un plazo de ejecución de 13 meses toda la obra. ¿Eh? Claro. Hay un detalle importante, que toda la licitación, la adjudicación y demás lo hizo todo el Ministerio de Ambiente de Nación, así que, bueno, ellos son los que han manejado todo este proceso. Incluye Viedma y luego se va a acercar a otros municipios sí, cercanos y también en sí, Patagones, ¿no? Tal cual. Sí, la idea es tratar de regionalizar el tema. En principio, siempre nosotros, estuvo incluido San Javier. San Javier tiene un pequeño basural, pero lo tiene cerca de la costa del río, con lo cual hay que tratar de remediarlo. Uh-huh. Siempre San Javier estuvo dentro del proyecto. Y ahora estamos empezando a charlar, ya hace un tiempo, por este tema, con la gente de Carmen de Patagones, y para ver si podemos manejarlo en forma conjunta. Nosotros lo que nos interesa es, sobre todo, tratar de potenciar el tema del reciclaje, de la separación en origen, de tener campañas en conjunto, y darle a la planta de reciclables un volumen que la haga sustentable en el tiempo. Está. A ver, varias cosas que me interesa ver que usted nos aclare. Sí. La primera, el proceso hasta cuando se lleva la basura a esa planta de calificación, no sé cómo le dijo usted, ¿no? Bueno, sí, ¿va a continuar tal cual está ahora? O sea, con sí, Cotravili, con los camiones, ¿todo igual hasta es así o no? No, son, le diría que son distintas corrientes de residuos. O sea, lo que es residuo sólido urbano, lo que usted saca en la bolsita, sí, eso se sigue recolectando como hasta ahora y se va al relleno sanitario, ¿está? Sí. Lo que separemos en origen pasa por esta planta de clasificación que yo le di. Ajá, está bien. O sea, son dos caminos distintos. Ajá. ¿Y qué es lo que vamos a separar en origen? ¿Qué sería lo que separamos en origen? Lo que vamos a pretender es lo más tradicional, que es papel, cartón, ajá, plásticos, PET, aluminio, vidrio, ajá, fundamentalmente, sí, vidrio, todos esos que son reciclables, todos esos pretendemos separarlos en origen, ajá, y pasarlo por esta planta. ¿Y los orgánicos, por ejemplo, bueno, la cáscara de la manzana? No, la... el orgánico va al relleno sanitario. Ajá. Eso va al relleno sanitario. ¿Está? Está, vamos entendiendo, está bien, claro. Está bien. Y las ramitas van al otro, a donde se van a reciclar, donde se van a clasificar. Exactamente, las ramas vamos a, estamos pensando en instalarlas al lado de la planta de reciclables, en donde, bueno, se podrán chipear o se podrán cortar de manera de poder venderla como leña, lo que fuere, ¿está? Pero concentrar en un lugar toda la recepción de ramas para justamente tratar de reciclar eso. Claro, a lo mejor no necesariamente necesita ir allá, digo, a lo mejor se puede procesar acá mismo en Viedma, la madera, digo, la rama, ¿no? Sí, pero estamos pensando acá a dos kilómetros y medio de... Sí. No van al basural esto, al relleno sanitario. Está bien. Está bien. No estamos pensando en instalarlo acá en dos kilómetros y medio de invierno. Bueno, y ese programa piso que usted nos mencionó, ¿cómo es? A ver. Nosotros tenemos, la verdad que tenemos una situación bastante favorable respecto de otros municipios. Uh-huh. Hay municipios que tienen familias enteras y muchas trabajando en el basural, haciendo separación de basura. Nosotros, por suerte, no tenemos esta situación. Hay gente, Castro, que va a buscar cosas, comida al basural. Claro, sí, por eso le digo, hay gente que va a buscar al basural, pero no tenemos, qué sé yo, hay ciudades que tienen 40 o 50 familias instaladas con chicos, tiene una situación compleja. Nosotros no tenemos esa situación, pero sí tenemos gente que, como usted dice, van a buscar elementos al basural. Uh-huh. Entonces, la idea es, el proyecto prevé que a través de este componente poder incluir esa gente de algún modo en un circuito formal de trabajo que les permite incluso hasta poder blanquear su situación laboral. Ajá, o sea, darle el laburo a gente que a lo mejor no tiene, claro, está bien. Exactamente. O sea, esa gente podría ser la que va a dar ahí al reciclaje, perfecto. Exactamente. Otra cosa. Incluso se van a generar algunas necesidades. Ajá. Por ejemplo, para la gestión de las plantas, vamos a necesitar personal de sereno, vigilancia, limpieza. Bueno, la idea es, el programa prevé incluir este sector para blanquear su situación. Uh-huh. ¿Sí? Ese depósito final, ¿no?, que usted nos cuenta que va a ser compactado, que todos los días se va a cerrar y que tiene tratamiento especial, ¿va a estar cercano al basural, en el mismo basural? ¿Dónde tienen pensado? En el mismo predio. Nosotros, el predio del basural tiene acceso, digamos que por los dos extremos del predio, ¿cierto? Nosotros estamos solamente en uno de los extremos, ocupando hoy, la verdad, que una porción de terreno menor respecto de todo el terreno que tenemos, de todo el lote. Va a ir sobre el otro acceso, en el mismo predio, sobre el otro acceso, y una vez concluida la obra del relleno sanitario, se hace la remediación del basural existente. Ajá, está. Habló de maquinarias que hay que comprar, mencionó algunas. ¿Esas, el trámite de licitación ya está? ¿O está para hacerse? ¿Cómo está? Todo, no. Todo está incluido. Ah, el mismo paquete. Ya se hizo. O sea que ya está todo adjudicado. Está en el mismo paquete. ¿Y es una misma empresa? La que ganó, sí. Ajá. Ganó una misma empresa. O sea que una misma empresa va a hacer las obras de infraestructura, va a hacer el nuevo pozo, o no sé cómo tiene otro nombre. Una celda sanitaria. O sea, es empresa constructora, es empresa excavadora, produce también, fabrica también este tipo de cosas, o las compra, ¿cómo es? No, las compra, obviamente. Estos son maquinarias que... No, las compra. En realidad es una empresa constructora que, bueno, compra este equipamiento para cumplir con la licitación. Uh-huh. Y eso todo se licitó en Capital Federal, o sea, lo licitó Nación. Lo licitó Nación, lo adjudicó Nación, y es lo que nos comunicaron ahora. ¿Y lo financia Nación también? ¿Lo paga Nación o tenemos que pagar algo nosotros? No, esto lo paga Nación, no tiene retorno de parte del municipio de Viedma. ¿Con qué fondos lo paga Nación? Lo paga con fondos del BID. Ajá, o sea, sí, un préstamo destinado a esto, ¿no? Sí. Está. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta de que usted crea que le resulte de interés a la gente que nos está escuchando para conocer. Yo creo que destacar que, bueno, que esto nos va a permitir tener un manejo responsable y serio sobre el destino final de los residuos. Creo que con esto empezamos a cerrar un poco el círculo del manejo de los residuos, haciendo una disposición final como corresponde y como es de acuerdo a las últimas tendencias. Uh-huh. Hay un ejemplo de esto que nosotros incluso lo fuimos a visitar, que está funcionando, entendemos que bien, en la zona de Madrid, entre Leu y Rawson. Uh-huh. Ellos tienen conformado un consorcio de 7 municipios, digamos, porque además está, bueno, Pirámide, Dolabón, Gaiman y Playa Unión, creo que es, en total son 7. Uh-huh. Lo están manejando en conjunto con una metodología muy similar a la que nosotros aplicaríamos, y la verdad que está funcionando muy bien. Así que, bueno, para nosotros no solo la alegría de la inversión, sino fundamentalmente la tranquilidad de que vamos a hacer una disposición final adecuada. Bueno. Sí, la verdad que nos pone muy contento que esto sea así, además, porque si genera fuente de trabajo, mejor todavía, ¿no? Además, sí. Bueno, esperemos que se haga pronto, bueno. Veo que es la otra, o sea... Sí, no, entendemos que, bueno, no nos dieron la precisión, pero sabemos que la empresa estaba ya armando sus valijas para empezar a venir a vida. Uh-huh. ¿Sí? Ingeniero, toda la parte de construcción operativa, esta sí, que tiene que ver con la infraestructura, ¿va a depender de obras públicas? Digo, todo el proceso, acá en municipio de Viedma. Sí, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, muy bien. Gracias. No está previsto que venga el rabino, ¿no? Porque el rabino Berman anda en esto. O sea, esto salió de su ministerio. Justamente, esto es de su ministerio, exactamente. Todavía no tenemos noticias de eso, pero es probable, pero todavía no tenemos noticias de eso, de la posibilidad de su viaje.